Albert Bruce Sabine, héroe permanente de la humanidad, campeón de todas las copas de la vida. A él, gracias. Cuando mires al cielo, son las flores de Dios, las estrellas que danzan, danzan al corazón. Dile a tu amada, tú eres mi sol, son tus latidos del amor. Cuando mires al norte, corre hacia el sur. Cuando mires al este, el oeste es tu luz. Corre, niño, corre, y no dejes de correr. En ti está la vida, las estrellas en tu poder. Albert Bruce Sabine, gracias a él, millones de niños pudieron correr, pudieron jugar. A él que donó su vacuna a la humanidad. Gracias, doctor de la vida. Cuando mires al cielo, son las flores de Dios, las estrellas que danzan, danzan en el corazón. Dile a tu amada que en ti está el sol. Mira, mira en tu vida, el cielo es el corazón. Corre, niño, y no dejes de correr. El camino es la vida. La vida es tu crecer.